cabe indio y grito de chongo, dentro la cantina de Pancha Mancha. Trashumando ambiente de timba y quilombo, se oye que la cumbia resonando está. Baile que le gana la abuela africana de cadena chata y pelo cuscú. Fuerte y bochinchosa danza interiorana que bailó cual nadie Juana Calambú. Pancha Mancha tiene la cumbia caliente, la de Chepigana y la del Chocó. Y cuando borracha se alegra la gente, llora el tamborero, llora Chimbombó. Chimbombó es el negro que Meme embrujara. Chimbombó es el negro del gran corazón. Le raya una vieja cicatriz la cara. Tiene mala cuma y alma de león. Y el tambor trepida. Y la cumbia alegra. Meme baila. El negro como un animal llora los desprecios que le hace la negra. Y es que quiere a un gringo la samba fatal. Como un clavo dicen que saca otro clavo, aporrea el cuero que su mano hinchó. Mientras más borracho su golpe es más bravo, fuma, toca, cumbia, dice Chimbombó. Vengador celoso se alza de un respingo, cuando Meme acaba la cumbia y se va cogida del brazo de su amante gringo, rumbo al dormitorio de Pancha Mancha. Del puñal armado los persigue y ambos mueren del acero del gran Chimbombó. Y la turba multa de negros y zambos sienten que a la raza Chimbombó vengó. Húyese hacia el Cauca el negro bravío y otra vez la cumbia trepidando está. Pero se dijera que no tiene el brío de la vieja cumbia de Pancha Mancha. Es que falta Meme, la ardiente mulata, y es que falta el negro que al Cauca se huyó. Siempre habrá clientela y siempre habrá plata, pero nunca otro hombre como Chimbombó.